vecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir, venceremos, venceremos. Buenas noches, esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Resistencia. Vamos llegando del tercer Congreso Nacional Extraordinario de la CENTE, celebrado en la ciudad de Oaxaca los días 14, 15 y 16 de febrero. Pues bien, en este programa, que es nuestro programa número 228 de Radio Magisterial, tendremos tres temas a desarrollar, que será la visita de los imperialistas, crónica de un congreso anunciado, inmigración en España. Ahorita les decimos a cargo de quién está el tercer tema. Esto es Radio Magisterial, tendremos música de Calchaquis, las noticias educativas sindicales, la gestoría y la agenda de la semana. Esto es Radio Magisterial. Iniciaríamos con el primer tema de esta noche, que es la visita de los imperialistas. La ciudad de Toluca está convertida ahorita en una gran fortaleza, no solamente con policías estatales, municipales, federales, sino que además tenemos que estar soportando que llegue la policía norteamericana y la policía canadiense. Tal pareciera que no son suficientes los cuerpos represivos de este país, sino que además ya están trayendo de Estados Unidos y Canadá. Vienen a 20 años de haber implementado el Tratado de Libre Comercio de América Latina, el llamado TLCAN. En este tratado de libre comercio, donde nos juraban que era para beneficio del pueblo mexicano, que íbamos a obtener grandes ganancias, lo primero es que íbamos a mejorar el nivel de vida de la población. Los trabajadores del país iban a incrementar sus salarios para ser equiparados con lo que ganan en Estados Unidos y en Canadá. Que además íbamos a poder adquirir una serie de bienes sin tener que estar pagando impuestos adicionales a los que ya tenemos. Ahorita, después de 20 años, nosotros decimos, ¿cuánto gana un trabajador norteamericano no calificado? Está ganando mínimamente $12 la hora. ¿Cuánto gana un trabajador mexicano calificado? Tres salarios mínimos. El promedio es de dos salarios mínimos. Estamos hablando de menos de 140 pesos diarios por jornada de 8 horas. O sea que con una hora de trabajo de los norteamericanos es el equivalente a lo que se paga aquí en salarios de 8 horas, jornadas de 8 horas de trabajo. Al menos decían que se iba a desarrollar la industria en este país. Y sin embargo, lo que vemos, que solamente nos mandan piezas para que nosotros ensamblemos. Y que de esta manera, como sale más barato el ensamblaje en México, nosotros ensamblamos, se lo regresamos y los grandes capitalistas internacionales se llevan las ganancias. Después de 20 años seguimos igual, con bajos salarios, con miseria, con explotación. A eso vienen el primer ministro de Canadá y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora nos van a contar los milagros del Tratado de Libre Comercio, el llamado déficit comercial que tenemos. No es otra cosa más que un tratado de libre comercio de dos países desarrollados como son Estados Unidos y Canadá, donde las ventajas comparativas no podrán igualarse, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Estamos hablando que para que pudiéramos tener un desarrollo igual al de Estados Unidos y Canadá, necesitamos una inversión en investigación de aproximadamente 50 años más. Este es el grave problema que tenemos. Y además de estarnos robando nuestros recursos naturales, explotando nuestra fuerza de trabajo, ahora vienen a pisotear la soberanía. Es una vergüenza que el títere Enrique Peña Nieto se ponga a hablar de los logros después de 20 años. Seguimos con el mismo salario de miseria y de explotación. A esto vienen los países imperialistas. Por eso, compañeros, y a todo el pueblo en general, les decimos, tendremos que repudiar la visita de Obama y del primer ministro de Canadá. Es la única manera de hacerles entender que estamos hartos de que nos sigan saqueando y que nos sigan explotando. Esto es Radio Magisterial, programa 228, correspondiente al 17 de febrero del 2014. Iniciamos con nuestra primera pausa musical de esta noche. Estaremos escuchando a Calchaquis. Bien, escuchamos Peregrinación con Calchaquis. Esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez, número 32, Colonia Centro, sede nacional de la CENTE, en resistencia contra las reformas estructurales. A continuación tenemos al compañero Jaime con el tema crónica de un congreso anunciado. Compañeros todos, muy buenas noches. Miren, como pocas veces, la espera de este congreso fue prolongada y como muchas otras, las críticas y las propuestas fueron y vinieron. En el desarrollo de este congreso, bastante pasión y de los más lúcidos esfuerzos de objetividad para tratar de ver los errores, los aciertos de los pasos andados, ubicar dónde estamos parados y delinear hacia dónde vamos y qué pasos hay que dar. Es jueves en la noche y nos disponemos a abordar los autobuses que, estacionados a un costado de Reforma, junto a la Lotería Nacional, se disponen a emprender la marcha hacia la sede del tercer Congreso Extraordinario de la CENTE. Es una noche de luna casi llena, quien junto con un Júpiter deslumbrante acompañaría nuestro caminar hacia la ciudad de Oaxaca. Un encuentro casi de 600 delegados provenientes de 27 entidades de la República Mexicana, donde nos sinceraríamos políticamente desnudando la realidad para darnos luz sobre nuestro quehacer futuro. Casi a las 11 de la noche partió nuestro autobús para arribar frente al edificio de la sección 22 a las 6 de la mañana. Otros destacamentos lo hicieron antes, pues su travesía era más larga que la de los profes de primaria, preescolar y especial del DF. En el otro autobús saliente iban compañeros de secundaria y trabajadores de la sección 11 capitalinos. Supimos de los maestros de Baja California que hicieron su guardadito y se trasladaron vía aérea para asegurar su presentación como flamantes y nuevos integrantes de la Coordinadora Nacional. Ellos, como Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Yucatán, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa y otros más a los que se les considera nuevas fuerzas emergentes, serían incorporados o reincorporados a la estructura de quien hoy ha representado la única fuerza o esfuerzo organizativo a nivel nacional por oponerse y resistir a las reformas neoliberales, muy particularmente a la educativa que a todas luces el actual gobierno busca privatizar. Aunque histórico, porque sus actores, maestros y padres de familia, como era de esperarse, mostraron el músculo de su capacidad de lucha, han dejado ejemplo a toda la población de las formas de resistencia social que deben adoptarse ante la embestida neoliberal que ataca fieramente a uno de los bienes culturales más sagrados, como lo es la educación pública. Congreso histórico, porque se habló en él críticamente y se reconoció que debemos actuar con mayor sincronía y contundencia, sin volver a caer en la trampa de la mentira gubernamental que buscó a todas luces la desarticulación de nuestro movimiento por medio de foros de los que ignoró nuestras propuestas, o las negociaciones por separado de cada una de las secciones sindicales a las que el gobierno buscó mediatizar para menguar nuestro accionar. Oaxaca, en tres actos, en tres días de Congreso Nacional, vio desfilar a 37 representaciones del gran movimiento de masas que significa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En su auditorio con eco extremo se escucharon las voces de unidad con el himno Venceremos, pero además con la encendida exigencia de ampliar la perspectiva de nuestra lucha, que debe rebasar los linderos gremialistas y desarrollar un gran movimiento popular, porque a esta embestida del gobierno no queda otra salida que forjar esa gran unidad del magisterio con las demás organizaciones y sectores que están siendo golpeados por igual por este régimen más próximo al fascismo, al que hay que responder con ni una lucha aislada más. Las tareas surgidas: afianzar la unidad, fortalecer nuestras estructuras de organización, afinar quirúrgicamente los mecanismos de comunicación y coordinación locales y a nivel nacional, a fin de defender nuestra plataforma laboral y nuestra materia de trabajo, desarrollando las propuestas de educación alternativa y echando abajo la estúpida y falaz reforma educativa gubernamental, y que en su fase de armonización de las reformas pretende la adecuación de sus leyes secundarias conforme a las leyes estatales. Finalmente, acudiremos a instancias internacionales para, sin dejar de movilizarnos, evidenciar lo incongruente e injusto de las leyes aprobadas por el Ejecutivo y sus serviles diputados y senadores de la mayoría de los partidos domesticados. Y a la par de todo esto, iremos preparando las condiciones de la huelga nacional que cimbre las estructuras del régimen. ¿Sueños? No. Preparamos una etapa rumbo al triunfo, siendo pueblo y estando con el pueblo. Haremos verdadera patria, unidos y organizados, y luchando, venceremos. Los maestros, los delegados al tercer Congreso Extraordinario de la CENTE, hoy lunes están en sus entidades con una nueva esperanza y con una perspectiva más clara del rumbo a seguir. Así se vislumbra la nueva alborada de una coordinadora nacional más consolidada y más crecida que nunca. Venceremos. Pues bien, escuchamos al compañero Jaime con su tema Crónica de un Congreso Anunciado. Pasaríamos a nuestra segunda pausa musical de esta noche. Estamos escuchando a Calchaquis. Cortina de años vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. Vivirá la flor de tiempo, amores y Pues bien, escuchamos La Vasija de Barro, estamos tocando esta noche a Calchaquis. Esto es Radio Magisterial, programa 228, transmitiendo desde Belisario Domínguez número 32, sede nacional de la CENTE en Resistencia. A continuación tenemos el tema La Migración en España, a cargo de la compañera Alejandra Castrejón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto de estar aquí con ustedes esta noche. Pues nada, quería comentarles de mi experiencia migracional en España. Conversando fuera del aire, pues les decía que tal vez mi experiencia migracional empezó cuando era una niña y cuando mis padres me llevaron a vivir a Tapachula, Chiapas, en donde ellos daban de comer y a veces les daban un lugarcito en donde descansar a personas que venían de Centroamérica rumbo a su marcha a Estados Unidos. Sin embargo, mi experiencia empieza en yo cuando en el 2006 me voy a España para hacer una residencia artística y me tratan súper bien. Entonces, en el 2010 yo decido hacer un máster en España. Pero la experiencia entonces cambia, ¿no?, de color, de ser brillante y luminosa a un oscuro que pase por todos los estados, ¿no?, de ilegalidad, legal, residente de la Unión Europea. Y bueno, yo creo que es un tema que nosotros desde México siempre vemos como al migrante al que hay que ayudar. Creo que hay que cambiar de perspectiva hacia la solidaridad, no la caridad, sino ser solidarios y buscar cuáles son sus derechos. Actualmente estoy intentando hacer un documental sobre migración de mujeres centroamericanas que pasan por nuestro país y cuáles son todos los daños, los agravios que sufren, ¿no? Alguien por ahí me comentaba en mi blog que por qué yo no había hecho algo en mi país y si en España. Pues es que la realidad muchas veces es que sabes cómo enfrentarte a un problema hasta que es en primera persona. Y entonces ahora yo me siento con la sensibilidad, las herramientas de poderlo decir, pero no desde una perspectiva de hay que ayudarlos o pobrecitos, ¿no? Sino como otras personas y que conoces las condiciones a las que puede estar una persona. Y de esta realidad que tú viviste, de la experiencia de lo que te estabas enfrentando, ¿Qué acciones realizaste o qué fue lo que te apoyó para que pudieras tú pues salir de esta, más bien de esta segregación, ¿no?, de este racismo? Pues mira, una de las cosas básicas, digamos, yo lo divido en tres el racismo. La primera fue como estudiante de la Universidad de Valencia. Digo, no todas las personas, pero sí hablaré de los hechos que fueron complicados, ¿no? La segunda, la familia de mi exnovio, y la tercera, la situación laboral. Para vivir en la Unión Europea se implica tener una especie de orden, ¿no? Que no es más que imperialismo. Es decir, tú tienes dinero, tú puedes ejercer ciertos trabajos. Tú no tienes dinero, tú sal de aquí, aún siendo español. Actualmente en los medios de comunicación se ha dado una nueva noticia de que los españoles que estén fuera de su país por 3 meses pierden la seguridad social, que eso es muy grave porque implicaría que se hacen extranjeros de su propio país. En mi caso, llegué a la Universidad de Valencia y mi promedio de la Universidad Autónoma Metropolitana era de 9,5 y me dijeron, bueno, eso ha de ser como un 7 de aquí. Porque a ustedes allá les ponen más calificación, pero en realidad es menos. Resulta que cuando empecé a recibir mis primeras calificaciones del máster que estudié, que por cierto es en interculturalidad y comunicación, era la nota más alta. Y entonces ahora pasaba de ser la migrante que estudiaba y que pobrecita no va a poder con nuestro sistema supereuropeo, a ser la migrante seguramente becada por el gobierno mexicano y le han de dar una pasta por estar estudiando aquí. Ninguna de las dos cosas. Yo estuve trabajando varios años para poder estar allí y poder tener esa experiencia, ¿no? Porque yo creo que es importante conocer y trabajar con gente tras las fronteras, ¿no? Y entablar un diálogo que no sea xenofóbico. Para mí eso es muy importante. Por eso, para mí es importante viajar y por ello participé en ONGs. Hicimos una asamblea de mexicanos que queríamos hablar de temas políticos. En el Facebook de Mexicanos en Valencia nos censuraron y censuraban toda cuestión política de la que estaba pasando en México. Me acuerdo que cuando fueron las elecciones, estas últimas, fue una cosa muy, muy grave donde no nos dejaron participar. Bien, para terminar la última pregunta, Alejandra, ahora que estás aquí en México, ¿cuál es la trayectoria de tu trabajo en relación a la migración? Y con esta pregunta terminamos. Okay, mira, yo estando allá empecé a trabajar con una estación de radio, también que se autogestiona, Radio Malva. Entonces he hecho algunas colaboraciones con ellos para hablar de México, de la situación. Estuve cubriendo los primeros pasos de las manifestaciones en contra de la reforma estructural. Y ahora con lo de migración, pues estoy entablando relaciones con ONGs que se encargan de esto. Viajo a Oaxaca el próximo fin de semana con el fin de permearme, ¿no?, de estas circunstancias. No es un tema fácil, pero pues vamos para adelante. Pues bien, le dejaríamos aquí. Muchas gracias por venir, Alejandra. Gracias. Es un gusto tenerte aquí. Buenas noches. Pues bien, escuchamos a la compañera Alejandra Castrejón abordando el tema de la migración en España. Esto es Radio Magisterial, Voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez número 32. Daríamos paso a la tercera pausa musical de esta noche. Estamos escuchando a Calchaquis. Fusilando a los inocentes, seguirá la lucha mientras él descansa. En el sueño escucha voces de esperanza. Ay, yo le tapa. sueño. Cubre tu guitarra con un poncho negro. Sabes si tocará porque llora el pueblo, porque ya le matan a su mensajero. La pampa de Neruda se viste de sal, por Pablo Neruda que a su lado va. Bien, escuchamos Para un presidente muerto con Calchaquis. Esto es Radio Magisterial, voz del Movimiento Democrático, transmitiendo desde Belisario Domínguez número 32. Este es nuestro programa 228. A continuación tenemos las noticias educativas y sindicales a cargo de la compañera Eva. Temascheni, Cuali, Yoguali, maestros, buenas noches. Información, análisis, entrevistas y comentarios sobre el magisterio, educación, cultura y política en México y en el mundo. Hoy, lunes 17 de febrero, les traemos la siguiente información para la emisión número 228. Bien, pues como estaba haciendo el análisis el maestro Jaime, pues aquí traemos la noticia del Congreso. Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 se realizó Congreso Extraordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de la Resistencia, como ellos le dicen, Oaxaca de Juárez, con participación de más de 30 secciones de 27 estados. Se inició con un mitin en el Zócalo de Oaxaca y al final la movilización hacia la sede del Congreso, con la demanda de abrogar la reforma de los artículos 3º y 73 constitucionales. Bien, se llevaron a cabo los análisis, balance, propuestas, crítica y autocrítica política de cada una de las mesas de trabajo. Por ejemplo, la primera, que era el contexto nacional e internacional; la segunda, el balance de la jornada de lucha, plan táctico y estratégico; la tercera, política de alianza y democratización del país; y la cuarta, democratización del CENTE; y la última, quinta, proyecto educativo, el normalismo y la democratización de la educación. Bien, hago la observación que en general este congreso, que fue muy importante este ejercicio político y con nivel político, la asistencia de las secciones que nunca se habían integrado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es parte de su convocatoria, del brigadeo y de la lucha que se ha dado en estos últimos años, sobre todo el año pasado, que se hizo un brigadeo nacional hacia el norte y a todo, al norte, a sur y al este y oeste del país, aunado obviamente que a los golpes de la nueva reforma educativa, y los maestros se integraron las secciones no consolidadas. Bien. Otro común sería el resolver y seguir en la lucha contra la reforma educativa y las estructurales. Otro, que somos un verdadero referente de lucha nacional para unirnos y organizarnos con otros esfuerzos en contra de las reformas estructurales. Otra, es la no alianza ni trabajo con los partidos, ya que son parte de esa cúpula política que está en contra del pueblo. Mantener el plantón con el apoyo de las bases y padres de familia. Seguir el trabajo político junto a nuestros aliados, que son los padres de familia y la sociedad en general. Respeto a los principios, a la estructura e instancias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También el fortalecer la comisión de prensa, así como el desconocimiento del dirigente Charro Mayor Díaz de la Torre. Bien, en otra nota, celebración en la Mixteca, aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero en San Miguel el Grande, Tlaxiaco. Padres de familia, maestros, alumnos de diferentes niveles educativos durante 3 días realizaron actividades sociales, culturales y deportivas. Bien, pues otra es recordar que vamos a avanzar en la cristalización de la nueva central obrera y campesina este viernes y sábado. Y entre las tareas del Congreso Extraordinario están las acciones de esta semana, empezando con hoy, contra los presidentes de Estados Unidos y Canadá. Hoy llegaron en la tarde y se realizó una movilización desde la mañana de la Marquesa a Toluca, dejando solamente transitar por un carril. Y bueno, lo peor, que cada que viene Obama realizan un fuerte dispositivo policiaco con apoyo de los marines gringos, como si estuvieran en su casa. Recordemos que se cumplen también 20 años del TLC y del levantamiento zapatista. El próximo miércoles 19 de febrero a las 10 de la mañana también se hace una movilización en contra de esta reunión de América del Norte, con los presidentes de América del Norte, en el Parque Simón Bolívar, en Toluca, hacia la sede donde se reúnen estos presidentes. Bien, compañeros, pues esto sería por todo y buenas noches, buen camino. Pues bien, escuchamos las noticias educativas y sindicales a cargo de la compañera Eva. Pasaremos a escuchar nuestra última pausa musical, La Muralla, con Calchaquis. Les recordamos que esto es Radio Magisterial. Agradecemos a los compañeros de La Que Huelga. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá por el horizonte. Tiene una rosa y un clavel, abre la muralla. Tum, tum. Tiene el sable del coronel, cierra la muralla. Tum, tum. Tiene la paloma y el laurel, abre la muralla. Tum, tum. Tiene el gusano y el cien pies, cierra la muralla. Tum, tum. Tiene al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al viento y la hierba buena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al ruiseñor en la flor. Alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá por el horizonte. El gusano y el cien pies, cierra la muralla. Tum, tum. Tiene al abre la muralla, al veneno y al puñal, cierra la muralla, al mirto y la hierba buena, abre la muralla, al diente de la serpiente, cierra la muralla, al corazón del amigo, abre la muralla, al ruiseñor en la flor, abre la muralla. Pues bien, esto es Radio Magisterial, escuchamos La Muralla con Calchaquis. Estamos recibiendo aquí en el Facebook imágenes de cómo se está violentando el derecho a la libre manifestación en Toluca, Estado de México, donde no solamente ya son los cuerpos represivos, sino que nos damos cuenta que están estrenando equipo antimotines. Para eso quieren los impuestos, para podernos reprimir, para poder dar una supuesta buena imagen ante los dueños del imperio. Esto es lo que nosotros estamos observando. Sin embargo, que les quede muy claro que en tanto ellos repriman, nosotros seguiremos dando la lucha. Que no se les olvide que pensaron que después de la represión del 1 de diciembre del 2012 o de la del 10 de junio del 2013 y 2 de octubre del 2013, todo esto se iba a tranquilizar. Sin embargo, aquí seguimos resistiendo y en pie de lucha. Queremos desde aquí mandar un mensaje para todos aquellos que se puedan sumar a las acciones de resistencia en contra del imperialismo yanqui. No podemos permitir que se vengan a burlar de nosotros. Es necesario que ante los discursos que vienen a dar de que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte ha sido un rotundo éxito, nosotros tenemos que hacer. Tenemos muchas tareas. La primera es desmentir todo lo que ellos afirman en cuanto a que todo está bien en este país. Lo segundo que tenemos que hacer es sumarnos a las movilizaciones y demostrarles que aquí también hay inconformidad. Tal pareciera que en el país todo está tranquilo y que solamente tiene problemas el gobierno de Venezuela. Para eso sí, se reúnen 100, 200 personas y gran cobertura de los medios. Aquí se pueden reunir 10.000, 20.000 y como si no pasara nada. Este es nuestro trabajo, este es nuestro papel. Agradecemos a los compañeros de la Qué Huelga por el apoyo que nos han estado brindando. Les informamos que tuvimos un problema de que se nos metió el agua a la estación de radio. El equipo que quedó medio averiado y gracias a los compañeros de la Qué Huelga estamos echamos a andar nuevamente esta estación de radio. Compañeros, buenas noches, a mantener la resistencia, a fortalecer la organización de los trabajadores, el plantón y todo el plan de acción emanado del Tercer Congreso Nacional Extraordinario de la CENTE. Tendremos que demostrar que aún tenemos capacidad para enfrentar y derrotar a las reformas estructurales. Buenas noches. ¡Gracias! también.